Porque claro, concluir que los moros son muy malos porque son moros gasta mucha menos energía que reflexionar sobre el racismo institucional y social, sobre las dificultades que pueden tener para acceder a una vivienda digna a un precio razonable, a un trabajo en el que no sean casi esclavizados, las dificultades de quien llega a una ciudad que no es la suya y en la que carece de redes familiares o de amistades y que además desconoce el idioma, las dificultades de quien viene más que jodido porque está huyendo de una guerra, del hambre, de la enfermedad, de la persecución por su sexualidad, dejando por el camino a vete tú a saber cuántos compañeros de viaje y en qué circunstancias. Si el camino que han hecho ellos para llegar hasta aquí ha sido largo, el que tiene que hacer nuestro cerebro para no ser racistas no lo es menos. Una vez más nos volvemos a chocar contra el muro de nuestra naturaleza, que siempre trata de ahorrar energía. No cojas el camino largo, coge el camino corto. No gastes tanta energía, mejor aprovéchala para gritar desde tu balcón a esa madre que pasea a su hijo autista. Resulta que sí, que está en nuestra naturaleza ser racistas, xenófobos o machistas. A nuestro cerebro le resulta más cómodo. Punto. Pero hay algo muy importante respecto a esto. Natural no es necesariamente sinónimo de bueno. De ejemplos de cosas naturales que son malas. La cicuta, el veneno de las serpientes, la radiación solar, el cianuro, la ricina, la viruela, morir en el parto, el veneno de algunos sapos... ¿Nacho Vidal? Y claro, los seres humanos hemos surgido, evolucionado y sobrevivido en este entorno. ¿Cómo? Pues alterando la naturaleza para que no nos mate. Esa manzana ecológica por la que te han cascado casi 2 euros, te aseguro que tiene muy poco de natural. Lo mismo sucede con el trigo, el maíz, el tomate o cualquier otro producto que creamos que viene del mismísimo seno de la Pachamama. Y que incluso nosotras mismas cosechamos en nuestro huerto urbano. Sí, ese cuya tierra debiste analizar antes de cultivarla porque décadas y décadas de contaminación por industria pesada no desaparecen por sí solas cuando decides no usar pesticidas o fertilizantes sintéticos. Resulta que esos productos súper caros y de aspecto natural, eso de bonito o feo me parece una chorrada, son el resultado de miles de años de manipulación genética, de selección artificial. Nuestros antepasados no eran gilipollas e intuían, como resultado del ensayo y error, todo lo que hoy sabemos sobre genética. Se quedaban con los mejores frutos de cada cosecha y sembraban sus semillas. De ese modo conseguimos que los tomates dejasen de ser tóxicos para poder consumirlos. Conseguimos que el teocinte, el ancestro del maíz, pasase de ser una espiguita con 4 granos duros a ser la mazorca que hoy conocemos. Conseguimos que las zanahorias pasasen de ser una raíz sin apenas alimento a ser esa especie de dildo naranja que tanto mola. Hemos alterado la naturaleza para que sus frutos nos den todo el alimento que necesitamos. Hemos alterado la naturaleza y hemos erradicado la viruela. Hemos alterado la naturaleza y ya no morimos en el parto. O mejor aún, hemos alterado la naturaleza y podemos follar tranquilas. Pensar que natural es sinónimo de bueno es un razonamiento típico de urbanitas acomodados que caen en el mito del paraíso perdido y en el mito del buen salvaje. Algo así como ese rollo que se traen los hipsters cuando dicen que vivir en un baserri es maravilloso porque ellos estuvieron una vez en una casa rural. Tú quítales el wifi, la calefa y despiértales a las 5 de la mañana para pastorear cabras y ya verás que pronto se les quita la tontería. Vale, natural no es sinónimo de bueno, pero tampoco de malo, joder. Y es que sí, aunque en nuestra naturaleza esté el ser unos mierdas, tampoco podemos abandonarnos en ese argumento. el razonamiento de como dejen a la gente ir a la playa, al cine, al monte, los bares, va a haber un rebrote de la enfermedad porque la gente es egoísta. Si no hay mano dura, la gente hará lo que le dé la gana. Es un razonamiento muy peligroso que puede llevarnos a justificar el autoritarismo. En este razonamiento se apoyaban quienes aplaudían al cipayo que apaleaba a la persona discapacitada que andaba por la calle durante el confinamiento. O quienes gritaban barbaridades a las madres solteras que caminaban de la mano de sus hijos menores porque no tenían con quién dejarlos. Por cierto, a mí no me gustan los niños, pero sabéis que insultar y acosar a un menor es maltrato infantil, ¿no? El sistema capitalista está encantado de que creamos que el enemigo está en tu vecino migrante. Está encantado de que pienses que el problema de este virus está en quien saca a pasear 5 veces a su perro y no en quien recortó en sanidad. Está encantado de que pidas que quiten el wifi en el colegio de tus hijos, pero de que no hagas nada contra la refinería de Petronor. Encantado de que pidas que no vacunen a tus hijos. Encantado de que promuevas la autogestión de la salud. Encantado de que metas en tu gazteche al empresario Josep Pàmies. Al sistema capitalista le encanta que te abandones en los sesgos cognitivos, porque de ese modo eres irreflexivo y manipulable. El sistema capitalista es el mayor creador de bulos de la historia, como ese de que solo sobrevive el más fuerte. Resulta que esto no es ni ha sido nunca un sálvese quien pueda. Resulta que esto siempre ha sido una lucha constante entre ayudar, ser ayudado, querer, ser querido y tener miedo al prójimo, ser demasiado vagos o cobardes como para replantearnos nuestras disonancias cognitivas. Si a algo teme este sistema, es a que nos organicemos y nos apoyemos las unas a las otras. El que comprendamos que esto no es una competición por el poder y dejemos de volcar nuestras miserias en nuestros compañeros. A eso, el capitalismo le teme más que Íñigo Urkullu a un test CAPTCHA. Sé que algunos de vosotras y de vosotros, estas semanas complicadas y que provocan la emocionalidad por encima de la racionalidad, os preguntáis, ¿cómo está el Lendakari? Íñigo está fuerte. La emocionalidad por encima de la racionalidad. La emocionalidad. Íñigo está fuerte. Íñigo está fuerte. Lo sé. Por encima de la racionalidad. Lo sé. ¿Cómo está el Lendakari? ¿Cómo está el Lendakari? ¿Cómo está el Lendakari? Os dejo con Irola Irratia y su entrevista a Alde Zaharreko Etxebizitza Taldea, el sindicato de vivienda de Alde Zaharra. ¿Cómo estás en la casa?